no solamente en otros países, sino que es un concepto ya internalizado hace muchos años, que el pago de tres servicios públicos como luz, gas y agua no debe superar el 10% del ingreso de un trabajador, de un jubilado. Hoy, como mínimo, el diario La Nación lo reconocía hace muy pocas semanas, que hoy el 20% del salario promedio de un trabajador va destinado al pago de los servicios públicos. Eso si tomamos el promedio de los trabajadores registrados. Ahora, si hablamos de los trabajadores que según el INDEC son el 50% de las personas que trabajan y que ganan menos de 11.000 pesos, hoy el pago de los servicios públicos puede llegar al 40-50% de ese ingreso. Y evidentemente, cuando el porcentaje del ingreso es tan alto para el pago de servicios públicos, esa familia está condenada a vivir en condiciones indignas de vida, porque no se puede alimentar, porque no puede comprar medicamentos, y solo tiene que destinar una gran parte de su ingreso al pago de los servicios públicos. A ver, para tener una idea, ni la dictadura de Videla y Martínez de Hoz se atrevió a aumentar las tarifas de gas en 1000% en tan solo 18 meses. Ni la dictadura militar de Videla y Martínez de Hoz se atrevió a aumentar las tarifas eléctricas hasta un 2.700% en 2 años. Con esto está todo dicho. Que un gobierno democrático haya superado el nivel histórico de aumento de tarifas de los últimos 70 años no tiene mayores comentarios.